Sí, eso, vamos a averiguar ahorita qué trámite debemos hacer para el tema de su tratamiento. Vamos a averiguar eso y el tema de ella es más que nada que la salud es el que está lejos de los hijos, ¿no? Ella dice, ya cualquier rato voy a estar mejor, van a conseguir que entre el médico, que me trate, todo eso. Y ahorita no sé, ella no sé si estará, ayer estaba tranquila, ¿no? Pero el cambio siempre no es que es malo este o el otro recinto, sino que el cambio de un recinto a otro siempre ocasiona algo psicológico en la persona que está detenida preventivamente, ¿no? Que tal vez haya un psicólogo que les pueda ayudar, vamos a averiguar eso, ¿no? Señora, ¿había temor porque le quiten a una de sus guaguas? ¿Qué es lo que se sabe? Yo no sé de dónde, no escuché nada de eso. O sea, la parte legal la están manejando los abogados. Alguien comentó, me dijeron algo, pero no sé si es de dónde viene eso. La tutela sí, la sí, tiene ella. Hablaría de anemia, entonces, sí, tiene una anemia ella, desde tiempo que ella la trata esa anemia. Decían que no les dejaban meter medicamentos. ¿Algún tratamiento en particular que tal vez lo obligue a salir de aquí? Si es que no recibe el tratamiento, en algún momento va a tener que salir a un hospital, a algún lugar, ¿no? Porque ella sí tiene que seguir el tratamiento. ¿Le han dejado ingresar sus medicamentos? No. El problema es de que ella no asimila nutrientes. Entonces, para eso tome esas, son vitaminas, no son químicos, son vitaminas. Entonces, ella deja de, sus glóbulos blancos bajan el nivel que ella debería tener. Entonces, es lo que empieza a descompensar su salud. Pero yo creo que el médico, también con lo que ha habido feriados, abajo estamos ya queriendo hacer el trámite, que así lo hubiéramos hecho no nos servía porque hay que volverlo a hacer acá. O sea, estábamos en la misma, ¿no? Más o menos. Sí, no le he hecho ninguna valoración. Yo que uno de los niños de la señora Gabriela está acá, el otro está en el exterior. ¿Con quién está esa menor? ¿Con quién está esa niña? La menor está con la tía Carmen y con la empleada. Y hay dos empleadas y la tía Carmen, que ella la está cuidando. ¿Quién es la tía Carmen? Es tía de Gabriela. ¿Es familiar de usted también o es familiar de...? No, es de ella, pero es su tía Carmen, hasta desde el principio. Además que ella siempre ha estado con Gabriela. O sea, la niña no está descuidada, no está desprotegida, nada. Yo no sé por qué quieren... ¿Ella no tiene la tutela de la niña? Tiene como madre. ¿Quién? ¿Carmen? Sí. No, ha firmado ha ido a la defensoría y tiene una custodia temporal, Carmen. ¿Solo de la niña? De la niña. ¿Y el niño? No les puedo decir nada, por favor, les ruego. Eso tienen que ver los abogados. Y además los abogados, yo creo que si ustedes les preguntan, tal vez... Además hay otras personas que están comentando, ¿no? Gabriela Zapata se ha declarado como presa política. ¿Por qué? Yo había vertido eso de la presa. Yo en ningún momento he dicho eso de que se considera. No sé de dónde, si ella a alguien le habrá comentado, desconozco eso. Justo me llamaron cuando yo ya me salí de acá. Ahora le voy a preguntar de dónde sale eso, ¿no? Ahora, ¿usted tiene ingreso libre aquí al penal o solo en los horarios de visita, como es día domingo, por ejemplo? Claro, hay que cumplir las normas, varían, ¿no? El recinto de abajo era régimen abierto, o sea, el tratamiento era distinto. Acá es distinto porque este es un régimen cerrado, precisamente varían en algunas cosas, ¿no? Como ser, las entrevistas abajo eran 1 hora y media, aquí son 15 minutos nada más, ¿no? Entonces, y uno entra en la mañana, ya no puede volver el resto del día a los 15 minutos tampoco, solo es una vez el ingreso. ¿En qué condiciones está ella? ¿Está aislada? ¿Está comparte habitación? No, a mí me explicaron mal en un inicio. Yo no conocía este recinto, entonces yo pensé que eran habitaciones separadas, pero no, ella comparte, son como... ¿Pabellones? Donde hay otras señoras, no son muchas tampoco acá, no llegan ni a 50, son 40 y algo creo, abajo son más de 200. Pero comparte el pabellón con algunas señoras. ¿Pero van a solicitar su cambio nuevamente? ¿O? Esa parte legal la va a ver los abogados. Pero por el tema de salud, por el tema de... ¿Qué oficio está cumpliendo aquí? ¿Ya se conoce qué oficio está cumpliendo? Los primeros días no hay oficios, dice, por el tema de que ellas tienen que habituarse al lugar. Seguramente la próxima semana ya tendrá oficios, como cualquier otra. Ella no tiene ningún beneficio en cuanto a eso, porque todos son lo mismo. Y pues, en eso está bien, ¿no? Tienen razón. Todos tienen que cumplir las normas de acá. Estos días creo que no le están haciendo hacer los oficios, pero seguramente desde la próxima semana ella ya va a tener oficio, porque tienen que colaborarse también, ¿no? Porque nosotros las visitas entramos, seguramente ensuciamos el patio y deben turnarse para limpiar. Creo que limpian también los sanitarios, todo eso tienen que limpiar, ¿no? La cocina. La posibilidad. Sí, me han dicho que traigan. ¿Que hay la posibilidad que se le lleven a Catumarca? No, es que sucede que si ustedes se paran en la puerta, hay visitas que no están muy de acuerdo con las cámaras. Entonces ellas se molestan. Abajo ese ya fue lo que dijo el régimen penitenciario. Se me acercó el señor y me dijo, por favor, hable con la prensa, que hay personas que vienen y no tienen por qué estar saliendo en las cámaras, que están ingresando a un recinto penitenciario. Entonces esa molestia van a causar acá igual y van a empezar con eso. O sea, ustedes tienen la libertad de prensa, obviamente, pero no en la puerta. Nada más para que no se perjudique al resto de las señoras de adentro. Doña Pilar, ¿qué le ha dicho Gabriela Zapata sobre lo que ha dicho el fiscal general que va a convocar a declarar al ministro de la presidencia? ¿Cómo ha comentado sobre esto, Gabriela Zapata? No, ayer entré muy tarde. Bueno, fue mi error tal vez llegar, porque también tengo vida personal. Todavía eso no le pregunté, pero le voy a preguntar, que inclusive había el tema de que ella iba a ir a la comisión a declarar. Y yo creo que en un proceso se tiene que llamar, no es que la están queriendo solo a ella, no, tienen que ir todos los que tienen que han intervenido, ¿no?, en el problema. Tal vez ella sabe quiénes también tienen que ir a declarar ante la Asamblea o ante la Fiscalía. Eso lo tienen que ver los abogados, ella habla de esos temas legales con ellos, porque ellos son los que están llevando, eso es ya un tema de ellos. Señora Pilar, la salud está un poco deteriorada en todo caso de Gabriela Zapata. Sí, está un poco, pero... Es que ella tiene una alimentación, no es que ella escoge la comida, tiene una alimentación balanceada, ¿no? Ella consume más cosas que tengan nutrientes y esas cosas. Ya, gracias. Ojalá a las amigas, ¿no? Han querido bajar.